Cuando yo era joven, un día de diciembre fui a un lugar llamado La Capilla. Me puse a jugar baraja y a tomar un refresquito con Margarito Hernández y Andrés Cuellar. Era de noche y solo nos alumbraba una lámpara de petróleo. Ahí estábamos cuando, entre las 12 de la noche y la 1 de la mañana, pasó una muchacha de cabello muy largo y vestido blanco, anchote. Estaba tan, pero tan guapa que los tres nos quedamos como bobos. Entonces les dije a mis amigos: ¿por qué no seguimos a esa chulada para ver a dónde va? Y ahí vamos, como mensos, siguiéndola. Tan embobados íbamos que ni nos dimos cuenta cuando salimos del pueblo. El camino se nos hizo facilito, liso, liso. De repente, desconocimos el terreno. Mi compadre gritó señalando a la muchacha: ¡Miren! ¡Sus pies no tocan el suelo! ¡Ave María Purísima!, dije yo. ¡Esto es cosa del diablo! Nos quisimos regresar y ya no había paso. No pudimos hacerlo porque había hartos guiscolotes. Por más que buscamos el camino, no lo hallábamos. La muchacha había desaparecido y uno y otro nos echábamos la culpa de lo que había pasado. Cuando amaneció, vimos que estábamos en una barranca bien honda. Como pudimos, logramos salir y luego ya hallamos el camino de regreso. Como estábamos jóvenes, le contamos todo a nuestros padres. Ellos nos dijeron que la llorona se aparecía por ahí. Con eso se nos quitó la maña de seguir a la muchacha. Nadie nos cree lo que vimos. Yo digo que si uno de ellos o yo solo la hubiéramos visto, pues a lo mejor era inventado. Pero ver visiones tres juntos, como que eso ya es mucho.